En años recientes, debido principalmente al manejo mediático que tuvo la famosa gripe mal llamada porcina, es que no nos es desconocido del todo el proceso de contención de una pandemia. Basándose un poco en estos elementos, es que Steven Soderbergh regresa de su supuesto retiro para traernos su cinta Contagio, la cual se enfoca en un evento similar. Es una groundbreaking ceremony for a new factory. Did you mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth, interpretada por Gwyneth Paltrow, regresa de un viaje de negocios a Hong Kong. No solo trae bonitas fotos y recuerdos de su viaje, sino que al parecer cachó algo más, ya que al poco tiempo de arribar a casa se siente mal, mostrando síntomas de una infección que no cede hasta dejarla muerta. Atónito, su ahora viudo Mitch, Matt Damon, es testigo de cómo su hijo también contrae la misteriosa enfermedad, la cual empieza a infectar a más población, mientras que los servicios del Centro de Control de Enfermedades tratan de encontrar y contrarrestar el misterioso virus que parece ocasionar los fallecimientos. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? Es curioso cómo después de anunciar que ya no iba a hacer más cine, Soderbergh regresa con un cast impresionante en su última cinta. Entre el talento actoral que aparece en la pantalla tenemos a Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Elliot Gould, John Hawkes, Jude Law, Gwyneth Paltrow y Kate Winslet. Entre todos ellos podemos ver un enfoque múltiple en varios de los aspectos que se desarrollan en la trama, desde la historia personal del personaje de Damon hasta cómo científicos y autoridades tratan de detener la pandemia. La mayoría de los actores solo aparecen en contados momentos, teniendo una particular presencia Jude Law, quien interpreta a Alan Crumwith, el primero en reportar el posible impacto del apenas naciente padecimiento y quien encabezaría teorías conspiratorias en contra del gobierno. En contraposición, tenemos a Lawrence Fishburne, quien interpreta al Dr. Ellis Cheever, encargado de ser algo así como el Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, pero en negro y en Región 1. Tomando elementos de anteriores cintas, tales como el guionista Scott Zeta Burns, quien colaboró con el realizador en El Informante, así como en el estilo visual y manejo de colores que fueron tan característicos en Tráfico, es que Soderbergh nos cuenta de manera efectiva su historia. El dinamismo en la edición, en donde vemos las formas en la que tan fácilmente se puede transmitir un virus de una forma que pasaría desapercibida, se hace presente con una forma que solo el director podría lograr. Esto acompañado de excelentes composiciones de Cliff Martinez, ideales para acompañar una cinta de desastres que no necesita meteoritos o terremotos para poner a sudar al espectador. Soderbergh es uno de los realizadores más prolíficos que haya tenido Hollywood. Desde su regreso del retiro, que duró unos cuantos meses, ya lanzó esta cinta y tiene otros 4 proyectos en diversos estados de producción. Es bueno que se le haya pasado el capricho, ya que su estilo particular es refrescante en el cine comercial. Claro, siempre y cuando no le dé por hacer otra secuela innecesaria de Ocean's 11. A final de cuentas, Contagio es una cinta recomendable, a pesar de ser un poco misógina. Es curioso cómo el primer fallecimiento viene de una mujer que acababa de serle infiel a su marido, así como el hecho de que ninguno de los principales personajes masculinos corre riesgo real de muerte. Igual, y estoy viendo de más, pero eso no quita que esas elecciones de guión sean un tanto particulares. What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's a billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick! it's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated.